14 de junio de 2006. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Están reprimiendo al movimiento manipulado jaqueño a la lucha popular del pueblo de Oaxaca. En estos momentos estamos sufriendo la represión de las corporaciones policiales del estado de Oaxaca. Junio 14, 2006. La luna entre la tierra y el sol muestra su lado oscuro. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca. 14 de junio de 2006. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. Pues para mí fue una rabia y un coraje porque no sabía qué hacer en ese momento. Y sobre todo porque estábamos perdiendo algo que era muy valioso para nosotros, que era Radio Plantón. Lenguaje radial. Lenguaje. Escuchar. Ideas. Escuchar. El hecho de ver a la gente empezar a correr otra vez y empezar a correrlos con la convicción de que iban a recuperar el zócalo de la ciudad de Oaxaca fue algo maravilloso, fue enorme poder estar presente en ese calor y en esa convulsión social que estaba en el estado. Logramos reventar la válvula y logramos reventar... Logramos reventar la válvula y logramos reventar algunas partes ya de esta olla de presión. Y nos estamos movilizando hacia algo mucho más grande, que es lo que nos deja esta reflexión de este movimiento. 14 de junio de 2006. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Que estamos en esta olla y que estamos calentando todo esto alrededor, porque sabemos que adelante va a haber una posibilidad de transformación, una posibilidad de transformación. 14 de junio de 2007, luna nueva, escucha el silencio.